Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit en Iola Irratia en el 107.5. Vamos a empezar con unos londinenses que nos visitan esta semana, los Oh Gang Quit, que tienen un segundo LP llamado Lightning Lights Me y con temas como este. Quit, banda londinense que viene con una única visita. Ya estuvieron hace un tiempo en el Fuss in the City y en el IKA Ateneo, y en esta ocasión pues también hacen una visita pues única. Será concretamente este próximo domingo a la 1 del mediodía en pues el Raba Raba Hey de la nave 9, ya sabéis, donde está el Museo Marítimo, este domingo 28. En principio ellos solos, sin teloneros ni nada, pero vamos, tampoco lo necesitan. Este grupo que, bueno, se formaron en el 2011 por una pareja, Tina Swansea, que es la vocalista principal, la que toca la trompeta y que suele hacerlo a la vez que... bueno, a veces, vamos, que hace girar el hula hop. Y Simon Wild, guitarrista, vocalista, toca teclados, percusiones y demás. Y bueno, básicamente son el núcleo central de esta banda. De hecho, en este nuevo disco, Lightning Likes Me, que es su segundo larga duración, está bastante diferenciado en dos partes. Una de ellas es la producida por Gene Diamond, que incluye pues el último single que habían sacado hasta el momento, ese Nomads of the Lost, y luego unas nuevas sesiones producidas por Alex McGowan, y que todo hay que decir que les han salido bastante más potentes. De hecho, si no me equivoco, los tres temas que vamos a escuchar son de esas sesiones. Por ejemplo, este otro tema titulado Sushi Don't Stop. temas en los que, además de estar producidos por Alex McCowan, cuenta con un nuevo, bueno, con el saxofonista actual de la banda, Chuchi Mala Persona, que tenía aquí además un protagonismo especial. Y nada, eso, un disco que la verdad compite en calidad sonora, yo creo, con, pues, por ejemplo, el primero de los Fusilis, que también es de este, bueno, del pasado 2017, o con el de los MF de Chicken, dentro de estas nuevas bandas que han surgido con el protagonismo del saxo en su sonido. Vamos a escuchar un último tema, un poco más popero, que es este Never Sorry. Bien, cuando un grupo va mejorando con el tiempo en cuanto a, pues bueno, composiciones y grabación. El nuevo disco de Ogan Quit, este domingo, presentándolo, bueno, tocando en la Nave 9, a eso de la 1 del mediodía, en esas sesiones de Rabba Rabba Hey. Y de Ogan Quit a una cosa que tenía pendiente de hace unas semanas, que no pudo, bueno, no pudieron sonar un par de temas del reverendo Tom Frost, bueno, el proyecto este del francés Thomas Birnbacher, y que concretamente una de ellas, uno de los temas, era la versión de los Clash del Bank Robber. Love to me that way. Tom Frost, en su último trabajo, que en realidad es un recopilatorio de pues, diversos temas no publicados, demos instrumentales en sus 10 años de carrera, entre el 2006 y el 2016, con versiones como lo que acabamos de escuchar, ese Bank Robber de los Clash, y en el cual todos los instrumentos prácticamente, excepto pues, alguna trompeta y algún saxo, se encarga de tocarlos él mismo, el piano, batería, vamos, todo. Ahí es nada. Vamos a escuchar un instrumental de este disco, el ataque de la mujer de 50 pies. Attack of the 50-foot woman. Tom Frost, y seguimos con el nuevo disco de Good Matt y Lord Bernardo, que pues es una de las novedades de este año de Voodoo Rhythm. Se llama Take Off Your Clothes. Escuchábamos hace una semana su primer single y vamos a escuchar otro de los que han sacado del mismo, con un rápido videoclip llamado Bathe. Will you be there? ese dúo formado por Matías Dell, apodado de Gun Matt, y Lord Bernardo, o bueno, Fabián Bernardo, a la armónica. Y el otro, bueno, se encarga de la voz, la guitarra y la batería, como hombre orquesta. Juntos, aparte de este disco en formato dúo, pues hace unos años formaron también pues un proyecto de blues llamado los Boogie las bestias del boogie, en formato cuarteto, con bueno, pues Matías a la guitarra y a la voz, y un batería, lo que se dice propiamente dicho, un batería, Gert Servais, y el guitarrista Jan Jaspers. Con este formato, pues tienen, aparte de un EP y algunos temas sueltos de diversas versiones, pues eso, tienen un primer LP del cual vamos a escuchar uno de sus temas. Este Soul Keeps Crying. Y bueno, siguiendo dándole al blues. Los Boogie Beasts. Bernardo a la armónica y Gun Matt a la guitarra y a la voz, y en un formato, como digo, pues quizás más pues más clásico del rock, ¿no? Con un batería, un bajista, un guitarra, bueno, que digo yo, si son, no tienen bajo, pero bueno, más o menos parecido. Y bueno, siguiendo con más novedades de Voodoo Rhythm, todavía no está publicado, o bueno, no de forma oficial, pero los Dead Brothers ya tienen nuevo trabajo, se llama Angst en Contra, y es, pues nada, su nuevo disco, que ellos han puesto en su página un tema para que, bueno, como pequeño adelanto del mismo. Los Dead Brothers y un tema que en esta ocasión han decidido, un tema cantado en francés, las mariposas negras. Séptimo LP de los Dead Brothers, que en su momento, cuando lo saquen y lo escuchemos completo, pues sonarán más de un tema fijo. Corrijo que he dicho que se titulaba Angst y lo he traducido como Against, por aquello de la similitud con la palabra, pero no, en realidad significa angustia. Nuevo disco de los Dead Brothers con algún que otro cambio, parece, entre otros, por lo menos la violinista, que se ha afianzado como la nueva violinista de la banda, y con Alain Krubalén como, pues bueno, único miembro original de la banda, pero que ha demostrado con el tiempo llevar el proyecto pues por muy buenos caminos, me parece a mí. Ya que estamos con músicos que recurren a viejos instrumentos y bueno, y formas de tocar también de alguna manera antiguas. Vamos a escuchar una curiosa versión de, pues bueno, diferentes músicos de escoceses que se han juntado para, pues, hacer una versión de lo de New Order, concretamente el Blue Monday, y han decidido, pues eso, tocarlo con instrumentos en, hay theremin, hay pianos antiguos, tocan también con vasos, con una sierra, con ese efecto fantasmagórico, y bueno, con diferentes instrumentos acústicos, con trabajo también, por supuesto, y bueno, todo ello bajo el nombre de la orquesta obsoleta, y este es el resultado. Así sonaba la versión del tema de New Order en manos de este proyecto fantasma, con gente, bueno, como Graham Miller o Angus McIntyre, que debe de haber colaborado en alguna ocasión con los Kaisers, también una banda escocesa, y con un resultado espectacular. Habría que ver si, bueno, si seguirán haciendo cosas con este proyecto, la Orquesta Obsoleta. Y continuamos con, pues bueno, más músicos que deciden escoger instrumentos, quizás de alguna manera, bueno, ahora mismo no, pero hasta hace unos días igual pasados de moda. Los Pine Hill Haints, banda que tiene, bueno, que el año pasado, 2017, sacaba su último y nuevo disco, que se llama Smoke, Humo, y que, por ejemplo, vamos a quedarnos con uno de sus temas, este de Mystic Order of the Bones, sí, of the Bones. Pine Hill Haints con su último disco Smoke, editado por ellos mismos en un sello llamado Arkham, que tiene un murciélago como emblema, y que, bueno, está formado este proyecto por también una pareja, Jamie Barrier y Katy Barrier, tocando, pues, bueno, él es la voz principal, digamos, ella debe tocar la tabla esta de lavar, la sierra, que vamos a escuchar en el siguiente tema, por ejemplo. Y luego también en este tema que acabamos de escuchar, hemos oído la armónica que sonaba ahí, era de del coronel J.D. Wilkes, de los legendarios Sack Shakers, y que, por cierto, luego, si espero que nos dé tiempo, escucharemos, porque ha sacado también nuevo disco en solitario. Y por último también habría que nombrar a el batería de la banda, que es J.R. Tolki, si no me engaña la memoria, que, entre otras cosas, J.R. Collins, bueno, lo que pasa que se suele llamar de muchas maneras diferentes, batería que en su momento estuvo en los Quadrajets, una banda en la que coincidía también con el cantante de los Pine, Gil Haynes, y que luego formarían los Immortal Lee County Killers. Pues aquí vuelven a coincidir en este disco. Vamos a escuchar un tema más que se llama Rusty Bands Moves to the West. All of you cowboys, don't go chasing those falling stars. I'll tell you a story about a fall of glory that happened out there in Madeline's Western Hill. Loaded the van, got to Mississippi, busted down, and the trouble began. By the time we hit Texas, El Paso, with the sign of that Starfish Club. All the money spent on gasoline, and the only goal that we saw was a glow from the Texaco. Kids are freaking out, fighting down and losing their mind. Stars are just balls of fire, floating lonesome out in space, doomed to crash and burn out in the desert, inside a large black. Thank you. Ahí estaban los Pine Hill Haines con J.D. Wilkes a la armónica, la sierra esa que os comentaba, que es una sierra de cortar, que se curva y con un arco pues tiene ese sonido fantasmagórico. Y bueno, y vamos rápidamente, como digo, con el nuevo, bueno, el primer disco supuestamente en solitario de J.D. Wilkes, después de que... pues parece ser que ha pasado por un divorcio, con lo cual los Dear Daubers, pues parece ser que ya no tiene pinta de no tener continuación. Y los Legendary Six Seekers, pues no sé, porque el último guitarrista está también en un nuevo proyecto, el bajista de toda la vida ya no está, entonces no sé, seguramente habrá más discos, pero tiene mala pinta la cosa. Y bueno, el caso es que ha sacado un nuevo disco el Coronel en solitario, Fire Dream se llama. Y de momento hay un par de temas que se pueden escuchar. Uno de ellos es este Walk Between the Raindrops. Nos quedamos con esa canción de J.D. Wilkes de los Legendary Six Seekers y acabamos en el Satélite T. Este fin de semana van a hacer pues una especie de mini festival de un día llamado Surf Garage and Beat Sessions volumen 1, el sábado 27 a eso de las 7 y media de la tarde empezará y habrá cuatro bandas. Por un lado las asturianas Bobcat 65, desde Gasteiz los Dealers, desde Navarra los Maracas y desde Galicia todo muy variado, van a estar los Phantom Dragsters, banda de instrumentales con la que cerramos el programa. Vamos con su Gringo. ¿Sabes que tu cara se parece a la de uno que vale $2,000? Sí, pero tú no te pareces al que los va a cobrar. ¿Cuánto vales ahora? Ya lo sabes, ¿no?